Dime qué le has hecho a mi corazón, que lo has llenado con tu dulce amor. Cuando yo te beso una y otra vez, siento en esos labios el sabor a miel. Al abrazarte encuentro ese calor, una tu sonrisa llena de pasión. Y cada día que pasas hoy, más enamorado sigo estando amor. Dime qué le has hecho a mi corazón, ingrata. Bésame, abrázame, llámame. Quiéreme, quiéreme, quiéreme hasta el final. Para ti, ricura. Dime qué le has hecho a mi corazón, con tu dulce amor. Cuando yo te beso una y otra vez, siento en esos labios el sabor a miel. Al abrazarte encuentro ese calor, junto a tu sonrisa llena de pasión. Y cada día que pasa estoy, más enamorado sigo estando amor. Dime. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Bésame, abrázame, llámame. Quiéreme, quiéreme, quiéreme hasta el final. Quiéreme, quiéreme, quiéreme. Bésame, abrázame, llámame. Quiéreme, quiéreme, quiéreme hasta el final. Quiéreme, quiéreme, quiéreme. Bésame, abrázame, llámame. Quiéreme, quiéreme.